salud, mi vida. Salud, mi vida, porque mañana siempre exista la alegría de este amor que noche y día nos tenemos tú y yo. Salud, salud, cariño, que se conserve fresca nuestras emociones y no existan ilusiones que lleguemos a perder. Salud, querida, porque en las noches que tú seas adorable, seas fuente inagotable de mi dicha y mi pasión. Salud, querida. Salud, salud, cariño. Que nuestro idilio sea de los dos un niño que tratamos de lograr. Salud, querida. Salud, salud, cariño. Por todo lo que nos damos, por lo que a diario soñamos, una y mil veces salud. Salud, querida. Salud, salud, cariño. Que nuestro idilio sea de los dos un niño que tratamos de lograr. Salud, querida. Salud, salud, cariño. Por todo lo que nos damos, por lo que a diario soñamos, una y mil veces salud. ¡Sabor! Ven prontito a mi bohío, que te quiero yo cantar. Ven mi guajira, ven a gozar. Ven mi guajira, ven a bailar. Eres todo en mi vida, guajirita, yo te quiero. Y te adoro con el alma, mi tesoro, no me dejes. Ven mi guajira, ven a gozar, ven mi guajira, ven a bailar. Ven prontito a mi bohío, que te quiero yo cantar. Ven mi guajira, ven a gozar, ven mi guajira, ven a bailar. Desde México querido, yo te canto, guajirita, y por siempre no me olvides, cubanita de mi vida. Ven mi guajira, ahí, ven a gozar. Ven mi guajira, ven a bailar. Ven acá, grano de oro, con sabor. A la calle, muchachos. Radio Acupe, con música